Bueno, somos detenidos. Yo estaba en casa, estaba viviendo un muchacho que trabajaba en la construcción, Isidoro Pichilev. Y bueno, a él también lo detienen. Y de ahí nos llevan a detrás del aeropuerto viejo, que habían estado ahí, habían estado los aviones y habían instalado una serie de carpas. O sea, nosotros teníamos, sabíamos que era una cuestión política, ¿no es cierto? O sea, con respecto a lo que planteabas, que bueno, que fue tomado por el ejército Trelew. O sea, esto todo a consecuencia de la fuga. Por eso, es una especie de represalia. O sea, es, en realidad es un... yo lo veo de esa manera, y también hay quienes lo analizan así, ¿no? Fue un castigo a la sociedad. O sea, no podía el ejército quedarse con esa afrenta, ¿no? De que los militantes políticos que estaban presos en el penal hubieran hecho... Un penal de máxima seguridad. Un penal de máxima... O sea, a 1.500 kilómetros. 1.000 kilómetros y hubieran intentado... Y aparte se escaparon, o sea, se escapa quieto, se escapa... O sea, se escapa gente. O sea, de alguna manera tiene su porcentaje de éxito, ¿no es cierto? Sí, sí. Y bueno, y lo que esa pregunta que vos decías, ¿quiénes participaron? Y bueno, evidentemente sabía que había alguien... O sea, la sociedad de Trelew participó. Entonces como una especie de castigo ejemplificador, sí, ¿cierto? Sí, se entiende. Bueno, el tema en esa época, siempre, o sea, lo que hace la actividad política una vez que te detienen son las consecuencias, porque no es el caso de, digamos, que alguien que, digamos, lo detienen por una cuestión, acusado por un delito, ¿no es cierto? Acá no había acusación de nada, o sea, de repente te sacan de tu casa. Vos me preguntabas qué sucedió. Bueno, la cuestión que nosotros, en esa incertidumbre, estábamos ahí en esa carpa, todos empezamos a, o sea, no reconocíamos porque... empezaba a caer, digamos, después te llevaban a vos, después caía otro. Que vos... ¿Cuántos habitantes tenía el Y en ese momento puedes hablar de unos 25.000 habitantes, claro, 25, 30.000, 25.000 habitantes, 30 de haber tenido. Y de ahí, sin ninguna información ni nada, nos suben al Hércules y del Hércules nos llevan al Palomar, al aeropuerto del Palomar. Del aeropuerto del Palomar, bueno, nos bajan del avión, nos identifican. Y bueno, ahí el momento para nosotros era a ver a dónde íbamos. Ahí nos llevan a Devoto. Y de ahí nos pusieron a cada uno en una celda individual. Y ahí estuvimos los primeros días. Ya se comenzaba a tener alguna información de este hecho de Trelew. De lo que estaba ocurriendo en Trelew. El problema sale cuando llevan detenidos a las personas que participaban con la logística. A los familiares de presos, apoyo político. Ah, está bien. O sea, a todos los que... Porque algunos por ahí no participaban tan directamente, pero tenían una militancia política, ¿cierto? Entonces, después de que salen los... Lo planteabas hoy, fue directamente social. Participando o no de esta comisión de ayuda a los presos, hubo gente que igual fue chupada. Sí, fue, digamos, fue detenida y llevada a Devoto.